Los discos que supimos conseguir. Capítulo 10. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los discos que supimos conseguir. No es un capítulo más, es el episodio número 10. Así, transcurrido el tiempo rápidamente, ya navegamos por el décimo capítulo. Y agradecemos a la gente que a través de las redes o en las calles nos da su agradecimiento por la música que compartimos. Somos nosotros realmente los agradecidos por el afecto recibido. Recuerden que cada uno de nuestros programas pueden repetirlos en losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com. Vamos a iniciar este viaje que realmente es de ida. Los discos que supimos conseguir. El número 10 es muy importante. Está la camiseta del 10, que siempre es el jugador destacado, el habilidoso, el mejor. La 10 del Diego. Están los 10 mandamientos. Hay muchas cosas con este número. También, cuando se hacen rankings, siempre se piensa los 10 mejores. Discos, guitarristas, cantantes, grupos. Y el 10 nos lleva a un grupo destacado de Estados Unidos, a Pearl Jam. Ten se llama su primer disco. Y esto se debe porque el grupo, antes de firmar con su sello discográfico, se llamaba Mookie Blaylock, como homenaje a un basquetbolista. Pero por cuestiones de derechos le pidieron cambiar el nombre del grupo, entonces se pasaron a llamar Pearl Jam. Pero como homenaje a ese basquetbolista y a ese nombre inicial del grupo, pusieron la camiseta que llevaba el basquetbolista Blaylock, y era la 10. Por eso se llama Ten, el primer disco de Pearl Jam. Un disco clásico, el paso del tiempo lo ha puesto en su lugar, con tres cortes de difusión muy fuertes como Even Flow, Alive y Jeremy, y otras canciones que con el paso del tiempo tomaron fuerza, y especialmente en vivo, como Black. Pearl Jam es una banda fundamental hoy en día, una banda mainstream, pero en esa época era una banda del underground, como también así lo eran Soundgarden o Nirvana. Estos grupos fueron los encargados de pasar el sonido del underground al mainstream. A fuerza de buenas canciones, un espíritu rebelde, de llevar el rock a la cima de los rankings, de tener otro discurso allá arriba, en la industria. Y Pearl Jam es una banda que siempre se mantuvo a un muy buen nivel y es una banda fundamentalmente muy buena en vivo. Vamos a escuchar de este disco, Ten, de Pearl Jam, Oceans. Una de esas canciones que no suenan todos los días en la radio. The currents will shift, glide me towards you. No, something's left, and we're all allowed to dream of the next. Oh, oh, oh. Los discos que supimos conseguir. Willie Nelson es uno de los grandes referentes de la música country. Con más de 80 años sigue en plena vigencia. Es tanto el material que ha editado que sus seguidores suelen decir: a mí me gusta el Willie de tal década, o prefiero el Willie de aquella época. Es increíble el legado que dejó y dejará este músico. Ha tocado con muchísimos colegas, inclusive algunos argentinos, como el caso de Vicentico participando en uno de sus discos solistas. Ha sido un gran defensor de la marihuana y de su consumo libre. Y hoy vamos a recordarlos con uno de sus discos, Stardust, de 1979. Y vamos a escuchar un tema emblemático que llegó al puesto número uno de varios rankings, cosa no tan común en la música country. Willie Nelson haciendo Blue Sky. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. El crepúsculo, momento del día donde por lo general estamos viajando aceleradamente para llegar a nuestro lugar de trabajo o para volver a casa y cumplir con las tareas domésticas que nos requieren a diario. El crepúsculo suele ser un momento no apreciado por cada uno de nosotros. Si por un ratito, un día, nos pusiéramos a apreciar el crepúsculo, descubriríamos lo maravilloso que es. Caminar descalzo por el pasto mientras nos conectamos con la naturaleza en el crepúsculo, puede ser una de las satisfacciones y una de las inyecciones de relajamiento más grandes que puedan existir, como nos pasa cuando gira un disco, esos que supimos conseguir. Ardiendo está el horizonte, brasa encendida es el sol, y las cenizas del día su gris esparcen por la llanura, despiden al sol que muere. Los discos que supimos conseguir. Masacre es de esos grupos que siempre tuvieron una ética de trabajo, que formaron parte del under, de la música independiente, levantaron también la bandera de la autogestión. Luego, con el paso del tiempo, fueron ganando público y un lugar más destacado en festivales y ocupar capítulos en los libros de la historia del rock argentino. Antes de formar parte de un sello y de llegar a sonar en las radios y a formar parte de la cartelera de los festivales, de ser una banda masiva, hicieron un disco que es fundamental en su carrera artística, en lo que significa Masacre. Es el disco Bisagra. Estamos hablando de 12 nuevas patologías. Un disco que se divide en las obsesiones, en las fobias y en las culpas. Y dentro de eso hay canciones. Canciones que tienen el sello del grupo, esa mezcla de rock alternativo, punk, el skate, el cine, la poesía, las figuras del siglo XX y estas patologías. Una visión de la sociedad, de ese comienzo de siglo. Estamos hablando del año 2003, un gran momento artístico de este grupo que hoy sigue sonando. Masacre y la nueva amenaza. Yeah. oyentes debían elegir una de las bandas, se trasladó a la Argentina con mayor énfasis, tomando un carácter casi futbolístico. Eso lo podemos apreciar en el Kiss versus Queen, algo estrictamente que se dio en Argentina, o en el Soda Stereo, Redondos de Ricota. Lo que hay que entender es que el arte nada tiene que ver con el fútbol. Disfruten del fútbol por un lado y disfruten de la música por el otro. Igual que disfrutamos de los discos que supimos conseguir. Vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor. Vamos a brillar. Porque el nuevo siglo comenzó. La radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo, The Velvet Underground y Nico, o conocido como el disco de la banana, hoy es un clásico, un disco inspirador para muchos grupos que vinieron después. En su momento vendió tan solo 300 copias y la Velvet salió a escena en una época donde reinaba otro sonido, otras ideas. Era la época del hipismo, del flower power, de los colores, de las drogas alucinógenas. Y la Velvet Underground era todo lo contrario. Eran la ciudad, la gran ciudad, Nueva York. Eran los callejones, la basura, ese lado salvaje de las calles. Eran las drogas duras, el sexo, el travestismo, el mundo de la factory, del pop art, de Andy Warhol, quien fue uno de sus mentores, sus productores, el cerebro que estaba detrás de ellos. Aunque las canciones las hacía Lou Reed, que junto a John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker fueron un grupo diferente al resto. La Velvet inspiró a The Stooges con Iggy Pop, fue influencia de Bowie, de MC5 y toda esa movida de garajes, sótanos y mugre. Mientras los hippies cantaban de que querían viajar o escaparse al campo, disfrutar de la naturaleza y fumar marihuana, la Velvet le canta a los dealers de cómo era eso de esperar al tipo que te va a vender una dosis de heroína o cocaína. Ese mundo oscuro retratado por Lou Reed en I Am Waiting for the Man, The Velvet Underground, del disco de la banana. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing? Chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking for a shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Los discos que supimos conseguir. Hace muy pocos días nos enterábamos del fallecimiento de Marty Balin, el líder de los Jefferson Airplane, una banda oriunda de California, de esas bandas que surgieron con el movimiento hippie y de la mano del LSD. Su disco Surrealistic Pillow todavía sigue siendo considerado un disco celebrado por la crítica internacional y como un disco espejo de lo que se vivía en esa época. Los Jefferson Airplane fueron sin lugar a dudas una banda que dejó su sello intacto. Luego decantó en una banda llamada Jefferson Starship, que claramente cambió la esencia y ya no era lo mismo. Pero es importante recalcar que este disco tiene un tema mejor que otro. Y todos los discos que Jefferson Airplane ha grabado tienen algo que se puede rescatar. Vamos a escuchar el clásico White Rabbit, White Rabbit, White Rabbit, White Rabbit, White Rabbit. Chasing rabbits and Radio. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu. Rodrigo Lamardo. El mundo del jazz, el mundo del boxeo. En fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo. Es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como cerrada. Se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar, temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. Y no. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Charles Mingus es de esos músicos que mucho se nombra pero poco se escucha. Es una figura importantísima en la historia del jazz, o en lo que llamamos el jazz moderno, del 50 para acá. Mingus no solo era un gran contrabajista con un sonido muy particular, propio y fuerte, no solo nos llegaron sus historias de gruñón, de tipo difícil, un poco loco, que cuando estaba tocando y la gente se ponía a hablar o no prestaba atención a su música, con el contrabajo se enojaba y le empezaba a pegar a las lamparitas de los bares o al techo. De esos tipos que estaban armados y si te querían pegar, te pegaban. Esos tipos que, si querían salir a la calle y gritar en las protestas o hacer canciones en contra de gobernadores que reprimían a los negros, o tipos que se plantaban, él lo hacía. Siempre lo hizo. Tiene una carrera musical y discográfica muy extensa, ha tocado con muchísimos grupos y, como decía, no era tan solo un gran contrabajista, era un gran compositor y arreglador. Dirigía sus grupos, nonetos, cuartetos, quintetos, todo tipo de formación. Un músico para tener en cuenta y para estudiar. Y uno de sus discos más conocidos, quizás también más accesibles, Blues and Roots, y habla de eso, trata de eso, del blues y las raíces. Y uno de sus clásicos, Morning, que suena así. Los discos que supimos conseguir. Otra de las referentes del mundo de la música country es sin lugar a dudas Emmylou Harris, dueña de una voz exquisita, solo para paladares entendidos. Ella, con más de 70 años, sigue admirando por su voz intacta y su belleza inigualable. Emmylou Harris, por el año 1981, grababa un disco que traía canciones que habían sido descartadas en otros discos. Evangeline es un disco que, a pesar de contener descartes, tiene un punto de admiración más que rescatable. Vamos a escuchar a Emmylou Harris, otra de las grandes referentes del country, haciendo un cover de los Creedence, Bad Moon Rising. Que supimos conseguir. Charles Thompson, conocido como Black Francis, luego como Frank Blank, es el líder de Pixies, grupo que a mediados de los 80 y los 90 marcaron a fuego una época e inspiraron a otros músicos como Kurt Cobain y todos esos grupos alternativos de principios de los 90. Pixies, con su sonido y su estructura de estrofa estribillo, estrofa tranquila, estribillo que explota. Pixies es un grupo importantísimo. También de esos grupos siempre alejados de la industria, de lo masivo. Esos grandes grupos alternativos, como Sonic Youth o R.E.M., grupo que, más allá de los éxitos conseguidos con Lost in My Religion y otros más, siempre están al margen de la exposición mediática cholula que estupidiza a las masas. Pero volviendo a Black Francis, en el año 2008 editó un nuevo disco solista bajo el nombre Black Francis. El disco se llama Seven Fingers. Tiene tan solo 7 canciones y retoma ese sonido característico de su grupo. Y tiene esas lindas canciones que son para escuchar. Esos discos que no pretenden ser los más vendidos del año o estar en el ranking de los mejores de la historia. Son discos pequeños pero que nos hacen muy bien al alma. De este disco de Black Francis Seven Fingers escuchamos la canción Garbage Heap. Que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Eruca Sativa es un trío argentino proveniente de Córdoba que rápidamente se metió en el bolsillo al público de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Ascendieron de una forma escalonada y estrepitosa. Podemos decir que han encontrado el punto para seducir a los oídos de los oyentes del rock nacional. Tienen varios discos editados, pero hay uno que muestra su potencial en vivo, su garra, su fuerza. Lula, Brenda y Gabriel son los responsables de llevar este proyecto adelante. Vamos a indagar un poquito por ese disco llamado Huellas Digitales, un disco en vivo que nos deja una versión del tema Amor Ausente de Facundo Toro que realmente pone la piel de gallina. Escuchamos Eruca Sativa en los discos que supimos conseguir. Sabe vez no soy tan frío, todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra. Que supimos conseguir. Hay discos que nacen exitosos, otros se convierten en clásicos inoxidables y otros nacen de culto. ¿Y qué es un disco de culto o un grupo de culto? No son solo aquellos grupos o discos que venden poco o que le llegan a poca gente. Son también aquellos que están adelantados a su época, aquellos que vienen a proponer algo, un sonido, un juego de armonías, un riesgo poético, Hablamos de Almendra, grupo pionero del rock argentino. Después de su primer disco exitoso, que hoy en día está en todos los rankings, entre los discos que hay que tener. Pero hicieron un disco doble, que entre otras cosas fue el resultado de una ópera rock que nunca se hizo. Canciones que quedaron de esa idea y otras que fueron componiendo cada uno de los integrantes. Un disco sin canciones radiales, pero grandes canciones al fin. Una de ellas es Camino Difícil, que de una forma inteligente habla de política. Porque eso de pensar que el rock y la política no se encuentran es un grave error. Es más, la conexión del rock argentino y el peronismo. Y así lo deja esta canción, muy claro. Compañero, agarra tu fusil y abraza a tu general. Esto cantaba Almendra en 1970. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? También oriundos de California, fue una banda que destacó en el folk psicodélico. Liderados por Arthur Lee, ya fallecido, fue el primer afroamericano en triunfar en Estados Unidos. Y además fue quien descubrió a los Doors y le dio una mano, influenciando a bandas como la ya mencionada Jefferson Airplane. Su disco Forever Changes de 1967 está considerado dentro de la crítica musical mundial como uno de los discos fundamentales en la historia de la música. Pero nos vamos a remontar al disco anterior a Forever Changes. Nos vamos a ir a Da Capo, un disco que si bien no tuvo el éxito comercial de su sucesor, es un disco exquisito y que realmente se pueden apreciar grandes canciones. Escuchamos a Love haciendo Orange Sky. Do. Yeah, you make me. carnivals in cotton candy, and you, and I love you too, you know I do. Queridos amigos de La Radio, esto ha sido todo por hoy. El agradecimiento a Sergio, a Mauro y a Gustavo por la confianza de siempre y a todos los oyentes por el amor brindado. Se viene un domingo más que especial. El próximo será el Día de la Madre. Y seguramente con la familia reunida estaremos brindando música que acompañe tal situación. Buena semana para todos. Los discos que supimos conseguir.